En esta fotografía aparecemos en una cena en el restaurante Las Cabañas que celebramos con motivo de que nuestro amigo José Antonio Nodal le hicieron juez de primera instancia, que fue el juez más joven de España, con 23 años. Y entonces nos invitó a los amigos a una cena en el restaurante Las Cabañas. Como verán, aparecemos, hay algunas faltas de algunos señores que han fallecido. Pero vamos, se nos notan los años de juventud entonces. La parte izquierda de la fotografía aparece Francisco Martín, que actualmente está en Elche. Luego está José Antonio Nodal, que vive en Madrid. Este es José Luis Pérez Hilario, que ha fallecido. Luego está el hermano de José Antonio, Felixín. Luego estoy yo. Aquí está Jesús Villoldo, el relojero. Aquí es Antonio, el del Nacional. Aquí está Satur, el peluquero, como le llamábamos siempre. Julio Rodero. Sebastián González, Ignacio García Gascón, este es Aniano Martín, Simón, este es Jesús María Contreras, Cándido Hernández y Manuel Hernández de Astudillo, que éramos los de la pandilla de fiestas. Entonces estuvimos celebrando el feliz acontecimiento y lo celebramos en el restaurante Las Cabañas con todos los amigos. Que ya, como veréis, ya faltan algunos que han fallecido, pero vamos, la mayoría siguen. Aunque algunos, por ejemplo, Sebastián está en Oviedo, lleva muchos años en Oviedo, Julio está en Castellón, Francisco está en Elche, porque fuera el 62 o 63. Esperamos, exactamente no recuerdo la fecha, porque estas fotografías las tenemos sin. Y esta no las hizo, yo no sé quién estuvo allí, un fotógrafo que estuvo en la calle Mesonero, Félix Mesonero, no me acuerdo quién fue. Sí, le avisamos, oye, vente que vamos a hacer una cena y nos venía a hacer las fotografías. Que muy bien, en nuestra juventud, nuestros años, tendríamos 22, 20, no, 20, no, insisto, José Antonio tenía 22 años o 23. Yo tenía 2 años más, 25, y yo también 25, o sea, tú tenías algunos más, y Antonio también tenía algún año más que nosotros. Los demás, pues todos éramos nosotros quintos y los demás un poco más pequeños. Francisco también es un poco un año, no, es de nuestra quinta también. Tiene ahora actualmente 67 años, 66, 76, como Jesús y Yoldo. Y luego, y Aniano, que es parte de aquí, y Manuel Anastudio también tenía 76, tiene ahora 76, que también ha fallecido, que éramos los de la pandilla. Y lo pasamos, gracias a Dios, muy bien aquellos tiempos, porque entonces disponíamos de poco dinero, pero nos daba mucho de sí. No como ahora, que hace falta mucho para que no te dé de sí nada.